Hola, ¿está grabando? Este es el rap de las vocales. Vamos a aprender jugando A, E, I, O. Bueno, les voy a explicar. Ahora empieza, pero bueno, antes quería decirles que vamos a aprender por partecitas, ¿vieron? Porque si no es muy difícil. Bueno, ahora empieza. ¿Listos? Ah, antes quiero decirles que... Bueno, que no se preocupen porque va a salir seguramente y bueno, va a ser muy divertido y quiero que... ¡Dale! Bueno, ahora voy. Empieza, Va. En mi casa vive un chiche que tiene la cabeza de confite. De repente, sas, no está más. ¿Lo entendieron? En mi casa vive un chiche que tiene la cabeza de confite. De repente, sas, no está más. ¡Ay, muy difícil! Bueno, voy por partecitas. Ahí voy, Prepárense. A, E, I. En mi casa vive un chiche. En mi casa vive un chiche. Que tiene la cabeza de confite. Tiene la cabeza de confite. De repente, sas. De repente, sas. No está más. No está más. Ahora, todos ustedes. En mi casa vive un chiche. Que tiene la cabeza de confite. De repente, sas. No está más. Sí. Otra vez. En mi casa vive un chiche. Porque saben que viene una parte muy divertida ahora. Porque tiene como una parte así como que las vocales, ¿viste? Empiezan a meterse en toda la canción y vos tenés que hacer todas las vocales metidas en la canción. Así todo. Entonces, no se preocupen porque va a salir, Va a salir. ¡Dale! ¡Vamos! Alma casa babanchacha. Katana la cabaza da canfata. Tarrapantasas nasta más. ¡Coné! M que se bebe en cheche. Que tiene la cabeza de enfete. De repente ses neste mes. ¡Coní! Y mi kisi vive en chichi. Que tiene la cabeza de enfete. Y ripintisis niste mes. ¡Coná! Como coso bobón chocho. Cotono lo como sodo con foto. Dos ropontos sos nos tomos. Ooh!